Bienvenidas a todos, bienvenidos al Enredando las Mañanas de Verano de este jueves 12 de marzo de 2020. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, Juan Martín, ¿cómo estás? Seguimos de verano, che. Seguimos sí, de verano. Amaga con que se quiere ir el verano, pero no se va todavía. Bueno. Ayer un calor insoportable por aquí, por el Valle de Punilla, que terminó con una pequeña tormentita. Y acá, hoy... porque yo estaba en Cosquín y era una lluvia, se caía el cielo, ojo. Llovió, sí, llovió. ¿Cuánto duró? Duró poquito. Y un par de horitas. Pero bueno, aquí estamos con un día nublado aquí en el Valle de Punilla, en Casa Grande, desde los estudios de Radio Roja, haciendo esta guardia de verano, el Enredando las Mañanas, que ya no es tan solo guardia, porque a partir del viernes pasado que hicieron una emisión de prueba, mañana tenenemos Enredando las Mañanas en Jujuy, les cuento, en Radio Pueblo, los compañeros de Radio Pueblo y compañeras de Radio Pueblo, les mandamos un fuerte abrazo, que mañana ya hacen Enredando las Mañanas de los viernes en Jujuy. Qué bueno, qué bueno. Ahí el compañero Lucas en la operación nos va. ¿Qué tal? Buenos días, gente. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan ustedes ahí? Sí, sí, sí. Yo escucho. Bárbaro. Fuerte y claro. Nos va a contar las radios que están prendidas. Bueno, nos retransmiten en vivo al programa Enredando las Mañanas para todo el país, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. Tenemos a La Negra del Bolsón, Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul en Neuquén, Radio La Rabia, Chubut, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, Radio La Trinchera en Campana, Radio La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Roja de Casa Grande, Radio Curva de Sal Si Puedes, Red Nosotras en el Mundo y FM La Tribu. En la gráfica trabaja Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces, Radio Che. En la técnica, desde la RNMA, Julio Echeverría, que le mandamos saludos, como siempre. Che, nos está transmitiendo también la radio online, La Conquista del Pan, también. Que se prende la transmisión. Hay que agregarnos a la lista, que lo tenemos ahí, La Conquista del Pan, le mandamos un fuerte abrazo. Sacamos el programa todos los sábados a la mañana, ¿no? También aquí en Radio Roja. Muy bien, bueno, vamos a arrancar entonces esta mañana, que tenemos un montón de noticias para compartir con los oyentes. Sí, vamos con algunas cosas breves. Sí, a nivel nacional, la empresa Vía Bariloche buscan reincorporar al chofer que denunció las condiciones de seguridad, condiciones de inseguridad. ¿Sí? Los directivos de la firma Vía Bariloche despidieron a un trabajador por denunciar las condiciones de seguridad. Una semana después, tras un choque, fallecieron dos pasajeros. El chofer despedido exige su reincorporación a la vez que continúa denunciando la falta de seguridad. ¿Sí? Así son las cosas en las empresas de colectivos. ¿Sí? Terrible. Nos vamos a Salta, sí, paro docente. Docentes de la provincia de Salta continúan en huelga tras exigir aumento salarial. Ayer por la mañana marcharon en la capital salteña provenientes de diferentes ciudades de la provincia en forma masiva. Así es, allí están docentes autoconvocados, están en la plaza, por ahí la última negociación se incluyó a estos docentes autoconvocados que están por fuera de los sindicatos oficiales, que siempre negocian a la baja, como que se cansaron y se separaron un poco, y bueno, ahí están a pleno. Lo mismo que en Misiones y en otras provincias también de Argentina. Ahí va la cosa. Buenos Aires, marcha plurinacional del agua para los pueblos, y el domingo 22 de marzo a partir de las 16 horas diferentes organizaciones socioambientales marcharán de Congreso hacia Plaza de Mayo en lo que será la primera marcha plurinacional por el agua para los pueblos. Y el mismo día será el 90º cumpleaños de la referente Nora Cortiñas, ¿sí?, que lo celebrará en la marcha. ¿Qué tal, Mirá vos, qué bueno. Vamos a cantarle. Che, entonces quizás el jueves que viene podamos tener una nota. Hoy no está Mariano, le mandamos un saludo, pero podríamos preparar algo, ya que es el 22 y nosotros estamos el jueves 19, podríamos hacer alguna notita referente. Sí, seguramente vamos a preparar algo después de la marcha, como para tener, así unas impresiones de cómo ha sido esa marcha y cómo se ha dado. Nos vamos a Lanús, al Gran Buenos Aires. Sí, trabajadoras precarizadas en Niñez comenzaron un paro por mejoras salariales. Trabajadoras del área de Niñez pertenecientes al municipio de Lanús, cuyo intendente es Néstor Grindetti, comenzaron ayer un paro de actividades. Reclaman una propuesta salarial concreta. Este año recibieron como oferta el mismo contrato que en 2019, pero por 4 meses, y no podemos seguir sumando esfuerzos ni recursos para sostener una política pública vaciada. Vuelve a las calles el reclamo por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Así, el gobierno de Alberto Fernández autorizó ayer al ministro de Economía, Martín Guzmán, a refinanciar la deuda por 68 mil millones de dólares. ¿Sí? Mediante el decreto 250/220, en este marco, con las consignas, la deuda es con los pueblos, ¿sí? Y ni un peso a los estafadores. El jueves 12, ¿sí? O sea, hoy, vuelven a las calles las actividades de difusión de la campaña de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda que impulsan Diálogo 2000 y el CERPAJ, ¿sí? Cuyo referente es el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, junto a otras organizaciones sociales, sindicales, feministas, socioambientales y derechos humanos. Y en la Ciudad de Buenos Aires, desde el mediodía, habrá una conferencia de prensa y radio abierta frente al Banco Central de la República Argentina, ¿sí? Donde participarán la madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, una de las convocantes iniciales de la campaña, ¿sí? En la que será una jornada nacional, las actividades se replicarán en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y en localidades del país como Rosario, Córdoba, Mendoza y Chaco. Esa es la deuda que hay con los bonistas buitres privados, con legislación extranjera también. Después está la del FMI, que claro, es 44 claro. mil millones más, estamos complicados. Pero bueno, sale también en un contexto de un mercado capitalista medio alterado, y nunca se sabe si es para bien, para mal. Lo que sí sabemos es que se quiere pagar, así que es para mal. Es para mal, totalmente, ya está clarísimo. Bueno, les cuento, gente, que se viene la intervención del Poder Judicial de la provincia de Jujuy. El Senado comenzará a discutir este martes en comisión un proyecto de ley del senador jujeño del Frente de Todos, Guillermo Snopek, que propone intervenir el Poder Judicial de Jujuy por un año y con opción a uno o más para que haya garantías constitucionales del debido proceso en esa provincia. Suena milagro lo que estás contando. Sí, o sea, quien tenga una lectura un poco más amplia de cómo es la situación judicial en la provincia de Jujuy podría llegar a leer que van a intervenir todo un sistema judicial para poder liberar a algunas personas que en este momento, según algunas de las opiniones, no tienen, digamos, garantías totales en cuanto al proceso debido de sus causas, ¿no? Ayer veía una nota en la tele sobre también de Jujuy, algo que vos, Luca, nos comentabas sobre el hijo del gobernador a cargo de una empresa de cannabis. La empresa se llama Canava S.A., es una empresa mixta, se llama, donde participa el Estado y participan privados, y el privado que participa es una empresa de Estados Unidos, claro, esta que acabamos de nombrar. Es un caso muy particular el de la provincia de Jujuy, siendo que a lo largo y a lo ancho de todo el país se persigue a las personas que realizan autocultivo, y el Estado en sí, acá estamos viendo que detenta la posibilidad de pasar por encima de todos los derechos de las personas y hacer lo que nadie puede hacer, lo que un particular no puede hacer, el Estado sí puede hacerlo en Jujuy. Está llevando adelante un cultivo de más de 500 plantas de una cepa especial con fines medicinales, por supuesto. Han firmado un convenio con provincia de, no estoy seguro si Corrientes o Misiones, o sea que esto también se va a trasladar a otra provincia, y mientras tanto siguen persiguiendo a todos los pichis que andan en la calle ahí con su agullito en el bolsillo, ¿no? Claro, comentaban que pudieron traer semillas de Estados Unidos sin problema. Sí, no, ¿cómo pasaron? No sé, ahí estaba la Bullrich antes. Claro, ahora no sé, claro, claro. Sí, es algo que viene avanzando, o sea, inclusive antes de que el mismo gobernador Morales estuviera en el gobierno de la provincia, durante el gobierno del anterior gobernador en Jujuy, esto ya venía avanzando. El hijo de Morales fue realizando como diferentes eventos y culturales que fueron instalando como toda esta idea. Ajá. Hasta que llegaron al gobierno y bueno, pudieron avanzar sobre todo. Sí, comentaban, hay otras experiencias en provincia de Buenos Aires, creo que también en la Patagonia, de algunas experiencias de cultivo. Se supone que esto tiene que estar a cargo del Estado, a cargo del CONICET o de algunas investigaciones un poco más accesibles, ¿no? Bueno, es un ejemplo esto de de la alianza con empresas privadas, muy muy muy raro. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Algo más? Sí, tenía algo más como para restar, ¿sí? Un poco la paranoia esta del coronavirus que se ha despertado en estas últimas horas, de ayer, y bueno, y medidas de los gobiernos, ¿sí? Cuba, ¿sí? No tiene coronavirus, ¿sí? Cuba sin coronavirus y con un plan efectivo para enfrentarlo, ¿sí? Hasta el momento se han ingresado para su estudio 30 viajeros y luego de realizar 7 nuevos análisis específicamente para COVID-19, que como los 8 anteriores dieron negativos, el país se mantiene sin la enfermedad, ¿sí? Aseguró el ministro de Salud Pública, José Ángel Porta Miranda. La efectividad de las medidas que Cuba ha tomado para la prevención y el control del COVID-19 fue reconocida este martes en una reunión con las máximas autoridades de toda la provincia del país, ¿sí? Así que hay países que no tienen coronavirus, como Cuba. Vamos a estar hablando ahora, vamos a hacer una notita en breve con un médico de Neuquén que nos va a estar comentando su posición bien un poquito más crítica acerca de lo que podemos ver por los medios de comunicación. Va a estar bueno. Bien, vamos a ver que, bueno, tema pandemia y esas cosas, ¿no? Ya acá tengo una, Daer, el sindicalista, bueno, ahora a cargo de la CGT, dice que si no fuera por el coronavirus estaríamos haciendo medidas de fuerza. Ah, ¿en serio lo que dijiste? Eso, pero yo pensé que era un chiste. No, dijo eso. ¿Lo dijo? No es la CGT, vendría a ser su Sanidad, que es el sindicato de él. Claro. Suspendieron las medidas de acción directa por el brote. Dice, bueno, un chamullo. Bien. Ahí. Dale, no chamullés.